pensar que te has perdido en ningún sitio. Valorando lo mínimo, conocerás tus principios, pero no imaginando lo que significa un gesto y agrandando tus perjuicios con lo que no está de manifiesto. Haz caso, si lo fácil en esta vida es ser pesimista y ser pésimo es algo que detesto, se me nubla la vista. Con mi año 26º llevé el mástil optimista y la tendencia suicida de algunos este año es mi conquista. Depresión a la vista, rompan el cristal de quien rechista. Abran los ojos de cobardes y flojos cuando rapee en el multipista, que repartiré conocimiento de forma altruista. Haré que los cimientos dejen de temblar y resistan. El amor nos condiciona, aunque deba ser incondicional. Vivimos en Sodoma, donde gran cantidad de amor es egoísta y posesivo. Solo hay algo excepcional que nos haga sentir vivos. Resulta que nuestra conciencia y no nos abandona. Solo a veces la demencia se apodera de la zona. Si tu mundo se desploma, de repente puede que sea broma de tu subconsciente. Las personas han de ser valientes pa' olvidar la ambigüedad y quedarse con lo evidente. Pero ven que te presente a mí yo y perderás el frente. Es como tu Dios omnipotente, más con más aliciente. Y mi castigo es mi remordimiento por abarcar tanta gente. Sé que te resientes con lo que digo, porque eres inocente. Que te sirva de abrigo, no soy tu enemigo. Simplemente pienso que Jesús comió por el ombligo cuando estaba en el vientre. No me caigo de un nido, no somos tan diferentes. Lucho conmigo mismo y tus problemas tienen su realismo. Así es la mente, se trata de una lucha constante, atente, navegante, que si no, no tiras pa'lante. Oye, mira, respira y deja que te cuente y cante mientras la vida gira, pa' que te piras al instante, ignorante. En este barco voy surcando mil mares, rescatando náufragos que piensan solo en sus mares. Cuando aparecen tiburones a pared, los mato con mi arpón en forma de canción. En este barco voy surcando mil mares, rescatando náufragos que piensan solo en sus mares. Y si aparecen tiburones a pared, el patrón con su arpón te hará olvidar esos ideales. No te compares con nadie, no intentes ser como el aire. Respira y calma pa' que la tempestad amaine. No acapares los mares ni sus profundidades. Sabes que hay lugares que te dejan secuela. No pares, grita fuera. Los ataques de ansiedad no se previenen dándole más importancia a las cosas de las que tienen. Así es como vienen, frenen, saquen fuerzas pa' parar esos trenes que provocan taquicardia y les hace pasar un mal día. Entrenen queriéndose, no queriendo ser el chulo que está riendo de la enfermedad que están sufriendo, o sea, acabarán arrepintiendo. Sé que se imaginan que comprendo y mi saber atina al ser otro en sí que está resistiendo. Y viendo la vida pasar aprendo, afronto sin pensar qué estoy haciendo. A mi pesar soy otro náufrago que fue rescatado del mar, que ahora se apoya en el ritmo, se la suda el capitán y se caga con Kairi del hipermodernismo. En este barco voy surcando mil mares, rescatando náufragos que piensan solo en sus males. Cuando aparecen tiburones a pared, los mato con mi arpón en forma de canción. En este barco voy surcando mil mares, rescatando náufragos que piensan solo en sus males. Y si aparecen tiburones a pared, el patrón con su arpón te hará olvidar esos ideales.